aquel día, dulce María, cuando aquel día te conocí, yo presentía, dulce María, que no podría vivir sin ti. Pero sabía, dulce María, pero sabía que junto a ti no solo habría luz y alegría, también tendría penas por ti. En un momento todo lo vi, un cielo negro y un resplandor, mi pensamiento dentro de ti, mi amor intenso junto a dolor. En un momento lo presentí, el argumento de una canción, el sentimiento diciendo sí, y el pensamiento diciendo no. Cuando otro día, dulce María, cuando otro día yo te perdí, ya no sabía, dulce María, si yo podría vivir sin ti. Porque sabía, dulce María, porque sabía que junto a ti no solo había luz y alegría, también tendría penas por ti. En un momento todo lo vi, un cielo negro y un resplandor, pensamiento dentro de ti, mi amor intenso junto a dolor. En un momento lo presentí, el argumento de una canción, el sentimiento diciendo sí, y el pensamiento diciendo no. Cuando aquel día, dulce María, cuando aquel día te conocí, yo presentía, dulce María, que no podría vivir sin ti. Pero sabía, dulce María, pero sabía que junto a ti no solo habría luz y alegría, quien tendría penas por ti.